Otra vez, tengo la sospecha de que alguien te ve. En este momento creo que hay en tu red, pero llegó el tiempo de decirte todo. Esta vez, ya no queda nada, me tocó perder. Aunque quiero, sé que no vuelve el ayer. Siempre en boca de la gente, caigo en qué. ¿Quién lo iba a querer? Tú de nosotros. Pienso si digo no, no me duele tanto. Nunca pudiste ver todo lo que trato. Cansada de todo tu maltrato. ¿Quién lo iba a querer? Tú de nosotros. Pienso si digo no, no me duele tanto. Nunca pudiste ver todo lo que trato. Cansada de tu llevo el tiempo.